provincia de San Juan. Habla el doctor Fabián Martín. Buenas noches. Buenas noches. Primero, a todos los vecinos, a todas las vecinas que están acá presentes, de los barrios Centinela, porque no solamente están del Centinela 2, del UDAP, de la Villa Nueva, de la Villa Flora, de la República del Líbano. Muchas gracias por acompañarnos, queridos vecinos. Inclusive vecinos del departamento de Rawson también están acá presentes. Muchas gracias. Gracias, señor intendente, por invitarme acá al acto. Yo lo primero que quiero decir es que los vecinos de Rivadavia estamos muy contentos con tener un intendente como Sergio. La verdad que quienes lo conocemos sabemos de su capacidad de trabajo. Él me ha acompañado como diputado departamental 8 años, ha recorrido el departamento de punta a punta, sabe lo que necesita el departamento en cada rincón de su territorio. Entonces, la verdad que descansamos tranquilo en un intendente como Sergio. Sabemos que no son tiempos fáciles, pero también sabemos que hay un equipo atrás compuesto por los concejales acá presentes, por los vecinos y por el equipo de trabajo de los empleados municipales que van a respaldar tu noble tarea, Sergio. Así que te felicito a vos y a todo el personal que ha trabajado acá en esto. Gracias, señor intendente Carlos Munizaga. Es muy importante que usted esté presente acá, porque la gente necesita ver que los políticos no nos peleamos, que los políticos queremos trabajar para hacer obras como estas, para resolver los problemas de la gente. Ayer estuvimos en el departamento de Calingasta y el intendente Carabajal y el diputado Castañeda estuvieron todo el tiempo al lado nuestro en las actividades, y los dos vecinos del departamento de Calingasta vieron cómo se puede tener una buena convivencia política entre referentes de distintos colores políticos, pero que vamos a ponerle el hombro y a trabajar junto a cada intendente del gobierno en la provincia para que le vaya bien a los 19 intendentes de San Juan. Gracias al jefe del 2022 y en usted agradecerle a la banda que ha estado acá presente. Muchas gracias por eso y por todo lo que hace por los sanjuaninos. Gracias al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, al secretario de Justicia, Juan José Dugós, al secretario de Obras de la provincia, el ingeniero Daniel Villavicencio, al director del Servicio Penitenciario, Quique Delgado, a Rodolfo Colombo, que está ahí, el jefe de asesores de nuestro gobernador Marcelo Rego. Quiero decirle que antes de venir para acá hablé con el gobernador, les mando un gran saludo a todos. Él tenía otras cosas que hacer, pero me encargó que les mandara un gran saludo a todos los presentes. Gracias a la presidenta del Consejo Deliberante y en usted a todos los concejales presentes, la concejal Albarracín, concejal Cook, la concejal González, concejal Carrión, perdón, concejal Barros, concejal Atencio, concejal Morales. Gracias a los secretarios, acá presente también, Fanny Juárez, Daniel Gatica, Mario García, que es precisamente quien ha estado a cargo de esta construcción. Y gracias a los excombatientes. Acá me quiero detener un minuto. Gracias por todo lo que dieron. Y en ustedes, a todos los que estuvieron en aquella lucha tan desigual, tan despareja, que sin embargo pusieron el pecho, pusieron la humanidad. Mucha gente quedó en el camino, dio la vida por nuestra patria, y eso nos obliga a nosotros, que hoy conducimos los destinos de la provincia, los intendentes, los destinos de su territorio, nos obliga a trabajar mejor que nunca, sabiendo que ha habido gente que ha arriesgado su vida y que algunos han dejado su vida en las islas defendiendo nuestra soberanía. Muchas gracias por todo lo que han dado y lo que dan, siempre defendiendo la patria. Y por último, decirles a todos, como lo saben, que estamos viviendo momentos muy críticos en la provincia y en nuestro país. tal vez de los momentos más difíciles de la historia de nuestra provincia y de nuestra República Argentina. Pero yo siempre me gusta ver la parte positiva de la historia. Y estoy seguro que la Argentina y San Juan tenemos recursos con que salir adelante. Y estoy seguro que si estamos unidos como estamos acá, los vecinos, distintas fuerzas políticas representadas en el intendente de Rawson, los excombatientes de Malvinas, las fuerzas de seguridad, si estamos todos juntos, estoy convencido que en algunos meses más vamos a empezar a ver el oxígeno de este esfuerzo que estamos haciendo los argentinos, donde venimos muy golpeados desde hace mucho tiempo. Tengamos fe que vamos a salir adelante, no bajemos los brazos, le digamos a nuestros hijos que se queden en este maravilloso país porque lo tenemos que sacar adelante. Soñemos que podemos sacar adelante la provincia, soñemos que podemos sacar adelante nuestro país, sabemos que con educación y con trabajo las cosas se pueden cambiar y estoy seguro que así va a ser. Que Dios los bendiga siempre, que pasen una bonita noche, que Dios bendiga a estos dos intendentes que tienen tantas responsabilidades para que hagan bien sus cosas en su territorio y que Dios nos ilumine para que la Argentina salga de este difícil momento. Muchísimas gracias.